Página 45. Letra P. Paciencia. Sustantivo. Forma menor de la desesperación, disfrazada de virtud. Pagano, sustantivo. Ser descarriado que incurre en la locura de adorar lo que puede ver y sentir. Palacio, sustantivo. Residencia bella y costosa, particularmente la de un gran funcionario. La residencia de un alto dignatario de la iglesia se llama palacio. La del fundador de su religión se llama pajar o pesebre. El progreso existe. Panegírico. Elogio de una persona que tiene las ventajas del dinero o del poder, o que ha tenido la deferencia de morirse. Paraíso, sustantivo. Lugar donde los malvados cesan de perturbarnos hablando de sus asuntos personales y los buenos escuchan con atención mientras exponemos los nuestros. Pasaporte, sustantivo. Documento que se inflige traidoramente a un ciudadano que sale de su país denunciándolo como extranjero y exponiéndolo al ultraje y la reprobación. Patíbulo, sustantivo. Escenario para la representación de misterios en que el principal actor es trasladado al cielo. En los Estados Unidos, el patíbulo es notable por la cantidad de personas que escapan a él. Pavo, sustantivo. Ave de gran tamaño, cuya carne, al ser comida en ciertos aniversarios religiosos, tiene la singular propiedad de testimoniar devoción y gratitud. Paz, sustantivo, en política internacional. Época de engaño entre dos épocas de lucha. Peatón, sustantivo, para un automóvil, parte movediza y audible del camino. Pena capital, sustantivo, castigo de cuya justicia y eficacia dudan muchas personas dignas, inclusive los asesinos. Perseverancia, sustantivo, virtud inferior que permite al mediocre alcanzar un éxito sin gloria. Piano, sustantivo, utensilio de salón para domar al visitante impenitente. Se hace funcionar deprimiendo las teclas y el espíritu de los oyentes. Piel roja, sustantivo, indio norteamericano cuya piel no es roja, al menos por afuera. Pintura, sustantivo, arte de proteger de la intemperie superficies planas y de exponerlas a los críticos. Piratería, sustantivo, comercio sin los pañales de la fantasía, tal como Dios lo hizo. Placer, la forma menos detestable del tedio. Planear, verbo transitivo, preocuparse por el mejor método de conseguir un resultado casual. Plebiscito, sustantivo, votación popular para establecer la voluntad del amo. Pleito, sustantivo, máquina en la que se entra en forma de cerdo y se sale en forma de salchicha. Plenipotenciario, adjetivo, provisto de plenos poderes. Un ministro plenipotenciario es un diplomático a quien se le otorga absoluta autoridad con la condición de que nunca la ejerza. Policía, sustantivo, fuerza armada destinada a asegurar la protección del expolio. Político, sustantivo, anguila en el fango primigenio sobre el que se erige la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita la cola, suele confundirse y creer que tiembla el edificio. Comparado con el estadista, padece la desventaja de estar vivo. Pólvora, sustantivo, medio que emplean las naciones civilizadas para arreglar disputas que podrían volverse molestas si no se las resolviera. La mayoría de los autores atribuyen la invención de la pólvora a los chinos, aunque sin pruebas convincentes. Milton dicen que fue inventada por el diablo para dispersar a los ángeles y esta opinión parece sustentada por la escasez de ángeles. Potable, sustantivo, apto para beber. Se dice que el agua es potable y algunos llegan a declararla nuestra bebida natural, aunque solo la encuentran agradable cuando padecen de esa dolencia recurrente llamada sed que se cura con el agua. En todas las épocas y países, salvo los menos civilizados, el hombre ha desplegado el máximo ingenio en la invención de sustitutos del agua. sostener que esta aversión general por ella no se basa en el instinto de conservación de la raza es ser poco científico, y sin la ciencia somos como las culebras y los sapos. Precio, sustantivo, valor más una suma razonable por el desgaste que sufre la conciencia al exigirlo. Precipitación, sustantivo, prisa de los torpes. Predestinación, sustantivo, doctrina de que todo ocurre según un programa. No debe confundirse con la doctrina de la predeterminación, que dice que todas las cosas están programadas, pero no afirma que ocurran, pues eso está apenas implicado en otras doctrinas de las que ésta deriva. La diferencia es lo bastante grande como para haber inundado a la cristiandad de tinta, y no hablemos de sangre. Si uno distingue perfectamente entre ambas doctrinas y cree con fervor en las dos, puede llegar a salvarse, salvo que ocurra lo contrario. Preferencia, sentimiento o estado de ánimo inducido por la creencia errónea de que una cosa es mejor que otra. Un filósofo antiguo estaba convencido de que la vida no es mejor que la muerte. Un discípulo le preguntó por qué entonces no se suicidaba. Porque la muerte no es mejor que la vida, respondió el filósofo, pero es más larga. Prehistórico, adjetivo, perteneciente a un período primitivo y a un museo, anterior al arte y práctica de perpetuar falsedades. Prelado, sustantivo, dignatario eclesiástico dotado de un grado superior de santidad y de un gordo estipendio, miembro de la aristocracia celestial, caballero de Dios. Prerrogativa, derecho de un soberano a obrar mal. Presagio, señal de que algo ocurrirá si no ocurre nada. Presentable, sustantivo, abominablemente ataviado según la moda del lugar y la época. En Boriobolaga, un hombre está presentable en ocasiones de gala si lleva el abdomen pintado de azul brillante y usa una cola de vaca. En Nueva York puede, si lo desea, prescindir de la pintura, pero al caer la noche debe llevar dos colas hechas de lana de oveja y teñidas de negro. Presidente, sustantivo, figura dominante en un grupito de hombres que son los únicos de los que se sabe con certeza que la inmensa mayoría de sus compatriotas no deseaban que llegaran a la presidencia. Procaz, adjetivo, dícese del lenguaje que usan otros para criticarnos. Profecía, sustantivo, arte y práctica de vender nuestra credibilidad con entrega diferida. Prójimo, sustantivo, aquel a quien nos está ordenado amar como a nosotros mismos, pero que hace todo lo posible para que desobedezcamos. Providencial, adjetivo, dícese de lo que es notoria e inesperadamente beneficioso para quien lo describe. Proyectil, sustantivo, último árbitro de las disputas internacionales. Antes, esas disputas se resolvían mediante el contacto físico de los contendores, con los sencillos argumentos que podía suministrar la rudimentaria lógica de los tiempos, la espada, la lanza, etc. Con el aumento de la prudencia en los asuntos militares, el proyectil se impuso cada vez más y ahora es estimadísimo por los más valientes. Su defecto capital es que exige atención personal en el punto de propulsión. Publicar, verbo transitivo, en asuntos literarios, situarse en la base de un cono de críticos. Puerto, sustantivo, lugar donde los barcos que escapan a la ira de las tormentas quedan expuestos a la furia de los aduaneros.